Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 151, grabado el martes 12 de febrero del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SF Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man de vuelta a El Salvador. Ya me siento como que si fuera un invitado especial yo. Vale. Buenas. Y también tenemos a Julius en el estudio A. Libertad para los oprimidos. Bárbaro, Julius. Bárbaro. Buen mensaje. Para los oprimidos. Buena alegría. Valentine Days. Ahí ustedes pueden sacar sus conclusiones. Ya. Ok. Bienvenidos, amigos, a un episodio más de Comic Geekos. Estamos muy contentos de que ustedes estén de vuelta aquí con nosotros. A los que están en vivo escuchándonos a través del radio SB Medios, bienvenidos, amigos. Nos agarró un poquito la tarde, por eso hemos empezado el show a esta hora, pero ya estamos acá y ya vamos a empezar con unos cuantos emails que hemos recibido, de los cuales tengo aquí enfrente, y les daré lectura en este momento. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Daniel Rivera Oriana y nos pone: hola, geekos, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les mando un piloto de una serie de Cartoon Network que prometía mucho. Se llamaba Welcome to Eltingville, en la cual todo geeko se sentiría identificado con los personajes. Postdata, creo que en el episodio anterior se le olvidó algo. El toma del año va para Omar Mann por confundir al Rambo con el Depredador. Así que para Omar... Tuviste suerte que no nos dimos cuenta en el momento en que no reaccionamos. No quedo yo acá nomás porque... Hubiera sido tremendo que nos echó ustedes. Nomás porque se parece. No, porque... Porque son el mismo. Ey, yo no me oigo. ¿Ah? Yo no me oigo. Pero estás ahí, ¿eh? Bueno. A ver, hola. Hola, hola. Ahí está. Sí. Muy bien, el siguiente email que tenemos por acá, regresar acá, es de nuestro amigo Carlos Jiménez, y él nos escribe: hola, geekos, muy buen episodio pasado, a ver si en el siguiente episodio de anime hablan de Macross Frontier, aunque hasta ahora solo he encontrado un episodio que me parece tiene muy buen futuro. Sí, solo hemos encontrado un episodio. Yeah. Vaya, hablamos de él. Va. Ok. Ya está bueno, va. Bueno, buena animación y todo, etcétera, pero no pasa tanto en el episodio. Ah, es que es el primero. El primero. Yeah. Pero está, ya se ve semejanzas con otras historias de Macross. Sí. Uh-huh. El piloto que se enamora de una cantante y algo, la música. Y una invasión. Hay una invasión. Entonces, aunque será, hubieran cambiado a una bailarina. Ajá, a una bailarina exótica o algo así. Pero no, ahí se mantiene eso de la música y la guerra y las invasiones alienígenas. O sea que... A ver qué otro giro le dan, espero. Yeah. Espero que le den. Muy bien. Luego continúa con su email y nos dice también: quiero aprovechar para preguntarles qué ondas con el hijo de Batman que aparece en la resurrección de Ra's al Ghul. La verdad, no leí Batman en un buen tiempo y no sé quién es. Por favor, deme una manito en este tema. ¿Cuándo es episodio la talilla, va? Episodio. Mira, eso el de la Sony anda bien bravo. En una historia fuera de continuidad que se llamaba Batman, hijo del Tony demonio. Tony Metela anda bien bravo. Que era una historia de Ra's al Ghul. Ajá. En el cual él se casa con Talía. This is for the raza. ¿Se casa? Ah, sí, se casa. Sí, se casa. Es cierto. Y, pero así bien underground, ¿verdad? Sí, y lo de hijo del demonio se refiere a que Ra's al Ghul se conoce como el demonio. La traducción del nombre como que es cabeza del demonio. Algo así. Entonces, él le dice, cabeza, hoy vos sos mi, le dice Batman, hoy sos mi hijo. En esa... Hoy sos mi hijo. Sos mi tata, pues, sí, papi, le dijo Batman. Ay, anotaron las parejas. Entonces, el fulano, la Thalía está embarazada, te dicen que está embarazada de Batman, después de un rápido casamiento, pero supuestamente pierde el hijo en una de las batallas. Pero al final se ve que nace. No, ahí termina con supuestamente. No, al final. No, al final se ve que nace. No, no se ve que nace, pero. Sí, bueno. Pero a Batman le hacen creer de que lo perdió. Que lo perdió. La cuestión que eso estaba fuera de continuidad, pero fue hasta el año pasado, si no me equivoco, que sacaron una... Se arrepintieron y dijeron, no, vamos a decir que el fulano sí nació desde... Sí se la pisó. Realmente. Y le sacaron al... Le llegaron a decir, mira, te lo presento, es tu hijo. Y ya, pero ya bien crecido el fulano, ya adolescente. Ya tiene poderes. Se transforma en vampiro. ¿Le salió un mono luz asmático? Así como el de Superman de la película. El Daniel, no, se le quedó viendo a Robin. Ay, hola. Ay, cagaste en la familia, hijo mío. Daniel hizo lo clásico. Cuando el mono comenzó a joder mucho, que ya comenzaba, no la adolescencia, sino la preadolescencia, le dijo, mira, anda con tu tata que él te cuide. Pero lo llevó con la idea de que, por estarlo cuidando, Batman descuidara sus otras tareas. El batidiper columpiándose ahí con el bichito. Pero lo divertido es que se encuentra un seno falso. Para darle de comer. Según él, Batman, imagínate, un niño que había crecido y sido educado por la Liga de los Asesinos. El Batipepe. Entrenado en todas las artes marciales. Y resulta que es un mono caprichoso. Pelionero, y lo primero que hace le quiere dar riata a Robin porque le tiene celos. ¿Pero y de qué edad está el bicho? El bicho tiene como 12 años. No, o sea, pega con la historia, o sea, no por la edad, sino que por la actitud del bicho. O sea, por lo que vos decís, debería ser un. Como mini samuraicito. Ajá, pero no. No lo representa. Bueno, okay. Pero ya le contamos de dónde salió él. Okay, era la pregunta. Está bien. No, salió de la Thalía. ¿Sí? Spoiler alert. Ahí están aquí. Les cuento que está disponible a través del señor Torres la película Justice League The New Frontier. A ver si la comentan en otro episodio. Qué emocionante. No en este porque aún no lo han visto. No, la serie dicen que es muy buena. No lo leí. Y sobre eso, quería pedirles que me pasen los links del cómic de esta peli porque no los encuentro. Dice. Bueno, saludos, un abrazo a todos. Fuerza, geekos. Chao. Y nos pone la famosa palabra Shazam. Carlos Jiménez. Postdata, ¿por dónde anda el sensei? ¿Qué han hecho los gritos con el sensei que ya no lo escuchamos? Mira, realmente Britoman es lo que andaba haciendo, lo andaba buscando, pero no lo ha podido encontrar. No, lo fue enterrado. Ah, sí, fue enterrado. Los restos. No, pero... La parte de Jimmy Hoffa. Tenemos por aquí ya la versión oficial de lo que le pasó al sensei. Mira, la otra versión es, estamos siguiendo lo que hizo DC Comics hace casi un año, que anunció Countdown, con los lemas aquellos de la búsqueda de Roy Palmer. Ray Palmer, hoy será In Search of Sensei. Pero no era Sensei Must Die. ¿Quién quita? Fíjate, algunos han votado por eso también. Oh, wow. Abdiel Lugo nos escribe también y nos pone, hola, hola, geekos, les saluda su amigable vecino Abdiel Lugo. Bueno, primero quiero felicitarlos por su episodio 150, está buenísimo. Y con Britoman en algún sitio del mundo habrá que hacer un episodio de Where in the World is Brito San Diego. En vista de... San Diego, ¿no? No será, where the hell is Brito San Diego. En vista de que ¿a dónde próximo... ando yendo? Sí. En vista de que su próximo episodio será de parejas, tengo dos dudas que consultarles. Yo no seguí la serie de Nightwing, pero ¿qué onda entre Nightwing y Oracle? ¿Si se casaron o qué pasó? Ah, ya te vas a dar cuenta. Solo tuvieron un gran roce y no pasó más. Yeah. Pero sí le propuso matrimonio. Ah. Claro que le dijo, a la hora de las horas dijo, yo quiero caminar hacia el altar, no rodar. Pues caminar, pero solito le dijo. Agárrate de esta, le dijo. ¿Alguno sigue la serie de Spider-Man Loves Mary Jane? Nope. ¿Y qué va a pasar con esa serie ahora? Ya fue cancelada. Lo que pasa es que la serie esa estaba fuera de continuidad también. Era un drama juvenil que se centraba en la Mary Jane de adolescente en el high school, que tiene un gran crush con Spider-Man, no con Peter Parker. Pero Archie y Jughead como que se metían en el triángulo amoroso ahí. Ahí se metían. Yeah. Entonces, pero la serie terminó en el número 20 el año pasado, la van a relanzar, pero como esta fue de continuidad y es cuando están bichitos, no tiene nada que ver con la situación actual. Okidoki. El siguiente dice aquí, bueno, dice, perdón, espero sus respuestas para este episodio. Se despide su amigable vecino Abdiel Lugo. Postdata amazing, no spectacular, dice. Y postdata Omar Man y Candy Candy versus Green Arrow y Black Canary. Creo que gana Candy Candy. Sí, porque Omar Man es el ¿cómo se dice? El psychic. Sí, yo no hago nada. No, el psychic es aquí, la desventaja que le han puesto a Candy Candy. El handicap. Bueno, también tenemos por acá un email de nuestro amigo El Sensei. Así es, y él nos escribe: hola, también. Comic Geekos. Les saluda El Sensei desde la dimensión donde sin querer me mandaron hace ya 2 semanas, luego de que explotó la conexión Shi'ar antes del inicio del show 148. ¿Cómo están? ¿Omar Man sigue confundiendo al depredador con Rambo? ¿Ticoman siguió el consejo de continuar con Hoy en la Historia? ¿El Julius no sigue escaldado? ¿Britoman continúa lamentando la pérdida de Patricia Gilbanske, la acosaforos? Yo por acá sigo tratando de saber qué puyas lugar me mandaron para ponerle una chincheta en el mapa de los geekos, pero no lo he podido hacer. Solo he logrado ver, de tanto en tanto y a la distancia, una larga fila de barbudos esperando entrar a un cuarto donde un rótulo dice bienvenidos al paraíso. Por un momento creí que de pronto iba a oír I was not myself last night, couldn't set things right with apologies or flowers, pero no. Ya van varios días y no se escucha la bonita canción. En Costa Rica andaba eso, ¿no? Sí. Pero de lo que sí me he dado cuenta es que los barbudos cuando salen del cuarto están con una cara de chucos. Y no entiendo por qué es. ¿Dónde me han mandado, geekos? Se despide. Hasta la próxima semana. El Sensei. Lost in Space. Bueno. Lost in Space. In Space. Lost in Space. Yo creí que como que era cuaresma, por eso no aparecía el Sensei. Sí, ah, porque ese es un fake Sensei. Mira, pero perdía su poder. Space es lo que le dicen a aquel volado que inhalan por la nariz para ponerse el alegre. Space. El spray, ¿no? Sí, lo que se inhala por la nariz en otras culturas se llama otra cosa. Bueno. Dumas también nos escribe y nos pone: hola amigos, para opinar sobre el programa anterior, para variar, me resultó muy entretenido. No que va, fue de puta madre, dice. Aunque se extraña la aparición en vivo de Brito Man, ¿en qué anda? ¿Escapado de la justicia? Casi. Pero nunca aparece de vivo. Sí. No pude dejar de reír cuando me lo imaginaba al lado del cantante que le hacía ojitos. Solamente. Salte que había huele y salía. O sea, vos te cambias de Messi y el cantante detrás. No, la familia. Solo Brito Man se mete en esas situaciones extrañas. El versus me pareció algo injusto, pues recuerdo a Yoda bajándose a una nave del Imperio en la serie animada de los Clone Wars. Pero la nave no se defendía. Me gustaría ver a la loca Dumbledore bajarse de una de esas cosas, dice. La reseña que hicieron sobre los animes me gustó tanto que me han animado a hacerme de los mangas y capítulos de anime. Recuerdo que hace unos programas atrás, Ticoman mencionó algo sobre Kenichi, el discípulo más fuerte, que me animó a hacerme con todos los episodios, a ver cuándo hacen una reseña de esta serie tan entretenida. Lo que sí cabe criticar es la tardanza en poner la foto en el blog. Creo que lo hicieron hoy. No, qué va, era broma. Aunque debe haber resultado embarazoso para Omar estar en la tienda con el celular enfocando al maniquí. Y vaya maniquí. También hace unos programas. Yo quiero conocer a la modelo. A la modelo, sí, ¿verdad? Sí. De donde sacaron el molde. También hace unos programas habían mencionado sobre una peli llamada Fanboys. Sí. La he estado buscando, pero no ha venido el no he encontrado, yo tampoco. Ni en copia pirata la he podido encontrar. Pero es que no ha salido, sí. No ha salido. No ha salido todavía. Por eso. Dice, pero sí he encontrado varios comentarios en internet. También descubrí comentarios sobre otra peli que también habla sobre los frikis y Star Wars. Su nombre es 52777. A ver cuándo le hacen una reseña. Bueno amigos, me despido y gracias por su paciencia al leer mi email. Un saludo grande. Postdata, cuando hacen un versus de los Comic Geekos versus la Liga de la Justicia. Eso es mucha desventaja. Sí, mucha desventaja tienen los pobrecitos de la Liga. Así que gracias a Ángel Dumas. Y sí, fue medio embarazoso tomarle la foto al maniquí. ¿Y cómo es que estabas contando de que estaban cambiando al maniquí cuando ya? La primera vez que lo vi, lo estaban cambiando. Ajá. ¿Y qué tan anatómicamente? No, está. Correcto? Mira, es que para decirte que los pezones están pintados. O sea, está. Tiene un arito ahí. Cabal, o sea, está demasiado realista. O sea, no. No sé, eso, es que eso no es maniquí, pues. O sea eso te, no te voltea a ver, pasas y te voltea así. Sí, cabal, y te saca la lengua así. Puta. Bueno. Así que así. Y la mala mención del billete de dólares. Sí, sí, es más. Todo pegajoso este pasillo. Así, ¿eh? Voy a ver ya cuando tenga mi buen lente de la cámara, me voy a sentar al otro. Desde el Quiznos le voy a tomar un par de fotos para que ustedes puedan ahí verlo, apreciarlo mejor el maniquí. Cabal. Vale. Y la van a ver vestido de Maxi. De Maxi. O voy a ver cuando la estén cambiando para que vean, ¿eh? Bueno, toda esa forma. Lo chivo es que hay una chica a la que la cambia y la viste, así que hay chance ahí para. Cada vez que la cambias hay trabazón en el pasillo. Sí, ahí de la escena comercial, un montón la de gente. Un puño, pero de geeks. Sí, todo de geeks. Todo y tomando fotos con el celular, ¿verdad? Y echando un lado del asma. Y con eso, amigos, cerramos la bolsa de correos. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron en esta oportunidad. comicgeekos@gmail.com. Les invitamos a que, por favor, nos escriban ustedes también en el próximo episodio. Vamos a continuar ahora con nuestras noticias de Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Ok, hoy tenemos una plétora de noticias, así que no vayan a hacer muchas preguntas. O sea, no, no vamos a terminar y no vamos a hablar nunca de la carnita del show. ¿Y cuántas noticias son? ¿Por qué no querés que te preguntemos? Mira, dije plétora porque no sé cuántas son. Y no quiero que pregunten porque no investigué bien, así que solo tengo el titular de las noticias. Investigación exhaustiva. Ya DC Comics anunció la nueva serie semanal después de Countdown. Se va a llamar Trinidad, Trinity. Ajá. Y hoy se va a centrar en Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Maravilla. El dibujante va a ser Mark Bagley, la reciente adquisición en exclusiva que tienen, que antes dibujaba Ultimate Spider-Man. Mm-hmm. Y el escritor va a ser Carl Busiek. Que antes estaba en Superman. Antes estaba en Superman con ellos. Lo interesante es que cada episodio va a ser de 22 páginas. La historia principal, que es la que dibuja Mark Bagley y escribe Busiek, van a ser solo las primeras 10, 12 páginas. El resto van a ser como backup. Y si son semanal, significa que son 4 al mes, son como 44 páginas. Aprox que va a estar sacando Mark Bagley. Es una cantidad de trabajo grande. Es menos que si él hiciera todo el cómic, pero por lo menos va a ser un año y la historia un solo equipo artístico. Sí, va a tener compromiso de dibujar prácticamente 2 paquines mensualmente. Sí. ¿Y cuándo comienza? Completos. Comienza cuando termine Crisis Infinitas. Lo que me da buena espina es que Final Crisis, perdón. Crisis Finales, sí. O sea, Crisis Final. Es al final de 2008. Sí, sí, sí. Lo que sí me da confianza es de que Mark Bagley tiene una ética de trabajo bastante buena. Sí, él fue el que rompió el récord de la Marvel de más títulos consecutivos en un solo título. Y disculpa, me corrijo, comienza en junio de este año. Lo van a poner simultáneo y en paralelo a Crisis Infinita. Y es lo que mucha gente le estuvo preguntando. O sea, vas a tener el gran evento y vas a tener esta serie semanal. ¿Van a estar amarrados o no? Ya dijeron que no. Van a ser paralelas, pero independientes. Mm-hmm. Y no van a hacer referencia a una de la otra. Y Dan Didio aceptó que se van a corregir varias cosas que los fans no les gustaron mucho de la de Countdown. Específicamente que la continuidad desde el 1 hasta el 52 estaba tan amarrada o fija que muchas veces se sentían los lectores que tenían que hacer referencia a otros títulos mensuales para darle continuidad o seguimiento a lo que está pasando en Countdown. Hoy no, hoy se va a manejar en forma independiente, dicen. Ok, bueno. Muy bien. Aparte de eso, entre los que van a trabajar en los backups, en las historias del final del paquín, Kurt Busiek va a seguir escribiendo algunos de esos. Y también Fabián Nicieza con y el arte con Tom Derenick, entre otros. Vaya. Back to you, Tico. Uy. De regreso a ti en el estudio, Tico Man. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pégale con el caro, se me perdió la página. Bueno. Abriendo aquí este... Va. La serie de espectáculo de Spider-Man va a debutar. La nueva serie animada de el espectáculo de Spider-Man va a debutar el 8 de marzo. Así que... En tele, ¿verdad? Anoten la fecha, sí, en la televisión. ¿En qué cadena? En Kids WB. En el segmento Kids WB de la cadena CW. Esta va a ser... el debut de 2 episodios. Parece que el primer villano es el buitre. La voz del buitre es Robert Englund, el que sigue de Freddy Krueger. Hey. Así que véanlo, vaya, anoten ahí la fecha. Ya el otro mes. Oh, chaval. Ya viene. Mira, y a veces sacan a Venom, porque en esa nunca han sacado a Venom, ¿verdad? No, en la serie animada anterior sí lo sacaron. Sí, buen episodio. Yeah. Bueno. Medio resumieron el origen, así de una forma similar a lo que sacaron en la movie al final. Pero la serie, ¿no te referís a la de MTV? No, a la serie animada, la anterior. Ajá, la de MTV, okay. Ahí sí no salió Venom. Uh-huh. Es más, casi todos los villanos clásicos no salieron. El rinoceronte, creo que el Sandman, tal vez. Pero no tantos. Uh-huh. No les di seguimiento, no me convenció la animación. A mí me... yo la veía y sentía que era guilty pleasure. Era medio interesante. Pero sí, esta ya es una animación un poco más tradicional y, como decía los de la Marvel, los web shooters no son orgánicos. ¡Hey! Bueno, Julio. Bueno, es más, a mí sí me gustaban los web shooters orgánicos más que los... Tenían más mecánicos. Sentido. Sí, tenía más sentido. Es que lo que vos has dicho es cierto, que pute, la tecnología esa que él inventó, que la vende y sea millonario. Sí. Pues sigue haciendo el hombre daño, pues. Pero si fueran orgánicos, no los tiraría de la mano. No quede el... Bueno. Así que desde un café. Ay, aunque no has visto lo malidas que tiene. Pa. Saca al baticonejo. El baticonejo. Spider-Man. Perdón, ¿qué es? Spider-Bunny. Más noticias de DC. Dan Didio también ya dio declaraciones acerca de 2 miniseries importantes que van a publicar este año. Una es, continuamos con la guerra de Rantanagar, y hoy se va a llamar la Guerra Santa, Holy War. Comienza en mayo, miniserie de 6 episodios. Rantanagar. Y lo que van a hacer es darle un giro religioso a la guerra. ¿Un giro? Porque religioso. Ah, ok. Y ahora va a aparecer Lady Styx de Menem. La fulana que salía en 52. La Speed Stick. Speed Stick. Desde que esté ya la nueva música de las noticias ahora en adelante va a ser esta. Sigan, por favor. Bueno, y entonces, ¿qué onda? ¿Van a ponerles turbantes a los de RAN o algo así? No han dado tantos detalles. Ya te dije que no hagas preguntas. ¿Pero quién es la Lady Speed Stick? La que salía en el 52. La que quería destruir el universo, comérselos a todos y... Sí. Y obtener el ojo verde de no sé quién. De Kron. Verde, sí. Que era un linterna verde. ¿Quién puta? Y que también después salió en la miniserie del 2007, que era Misterio en el Espacio, que era la continuación de 52. Era la miniserie de ciencia ficción principal que tenía la DC Comics. La de este año, el tema de ciencia ficción van a seguir con la guerra Rantanagar. Y entre los personajes que van a salir, que por cierto, el libro va a estar escrito por Jim Starlin y el arte por Ron Lim y Rob Hunter. Van a aparecer Adam Strange, Hawkman, Captain Comet y los Omega Men. Todos con un reloj. Ahora, la otra. Esta Omega es la serie Man. De ciencia ficción. Contra Rolex, contra el Bulova. No, por otro lado, van a publicar una miniserie de 6 episodios centrada en los personajes mágicos de la DC. Uh-huh. Siguiendo también aquella idea del Shadow Pact y la de 50, antes de Infinite Crisis era Identity Crisis. No, antes de Infinite Crisis, cuando estaba la guerra Rantanagar, estaba otra de la del Spectrum. ¿Cómo se llamaba? Día de la Venganza, Day of Vengeance. Day of Vengeance, okay. Entonces hoy es el reinado del infierno. Retomando que en 52, ¿se acuerdan? Nerón quedó capturado en la casa del el fulano del casco. Nerón, de Dr. Fate. Gracias, del Dr. Fate. Nerón es el diablo, es el Satanás de la DC Comics. Uh-huh. Entonces, mientras él está atrapado ahí, hay una guerra civil en el infierno entre diferentes demonios tratando de ver quién se queda con el reinado del infierno. Nerón logra zafarse, regresa al infierno, se arma el despelote y van a secuestrarla, a reclutar y reclutar de forma obligatoria. De forma obligatoria a todos los personajes de la DC Comics que tienen poderes mágicos. Principal exportación. Entre los que se han mencionado que van a salir está Satana y... Carlos Satana. Carlos Santana. No. Y a la Satana nunca se les ha ocurrido hacerle un traje más bonito. No, déjale en las medias de Fischner. Horrible ese traje. Mencionan que el enemigo de Nerón va a ser Lord Satanus y su hermana Blaze. Nuevamente, estas miniseries van a aparecer en forma paralela. Carlos Santana y Rubén Blaze. Se lo ganó otra vez. Menos mal que yo soy el que hace los comentarios pendejos. Es que he venido con sueño. Creo que habías tomado mi lugar en los días. Sí, es mi más chiquito. Nuevamente, Dan Didio asegura que estas miniseries van a estar en paralelo a Trinity y a Final Crisis. O sea, no, pero se van a hacer mención entre ellas. No se hacen mención entre ellas. Son independientes y las podrías leer si querés y si querés no. Vaya. Para Crisis Infinita. No le queda nada, pero al fin hicieron lo mismo. Ya muchas veces lo han repetido. Sí, claro. Sí, para Crisis Infinita sí ya dijeron: van a haber dos tie-ins y. Y dos especiales, pero han prometido que va a ser bien contenido. Tico, okay. Man, ahí va la pelota. Ay, gran baño en la cara. Y el lento, ¿sí? Lucasfilms ya anunció que va a salir una película. Al parecer una película. Eso yo no entiendo, porque había dicho que Clone iba a ser serie. Star Wars The Clone Wars. Dice que viene a teatros. Teatro. El 15 de agosto. Que teatros, es, pero si ya la van a vender de un solo en DVD. Espérate, es un preview. Perdón, es una viene previo a la serie que va a salir en Cartoon Network. O sea que no es un preview, o sea, previo. Que es como para alebrestar a la mara que va a salir. Pero ¿y cuál es la que sale ya a la venta? Medio calienta huevo. Como en mayo, junio. Mira, ya está la caja del DVD, que es una cabeza de Stormtrooper. No sé. No, esa es. Esa la soñaste. Es la que yo le mandé la extra. Esta es la serie que va a ser así toda animación por computador. Y todo. Buenísimo. El diseño de personajes no mucho me convence, pero... Míralo en movimiento. Okay. Porque sí, a mí sí me gustó. Lo que sí no entiendo es en qué punto va a estar en la continuidad. Porque... Entre episodios 2 y 3. Sí, pero, ponele, se ve en la extra que ponele, sale... O sea, cosas que ya habían resuelto en la miniserie, en la serie animada de Clone Wars. Ajá. Se vuelven a ver ahí, entonces... Va a ser, pero está bien, porque la serie animada de Clone Wars, que era una microserie, acordate que cada episodio eran 5 minutos. Sí, eran 2 horas. Está ubicada en el tiempo también entre episodios y episodio 3. Yo creo que... Cabal. Pueden expandir lo que se vio ahí. Ok. Es que esa imagen me dio, porque se ven varias escenas que se vieron ahí, entonces no sé si las van a retomar o van a hacer historias que en ese espacio de tiempo, pero independientes. Espérate que vea las primeras y te contesto. Siguen hablando y empiezo a leer aquí el sitio. Okay. Bueno, yo estaba viendo, por cierto, cuando estaba viendo esa historia, estuve viendo los previews del juego que viene de... Que ya, por cierto, sale en este Summer. Star Wars. El de Force Unleashed. Uh-huh. Se ve bueno. Se ve buenísimo. Buenísimo, ojalá que... ¿En qué ojalá, plataforma sale? Por lo menos yo me recuerdo que sale para PS3 y para 360. Okay. No sé para qué otras más. Ahora, lo que sí, ojalá que siga la secuencia de Knights of the Old Republic, que han sido los juegos que más les ha pegado a los de Lucas. Wow, no, Lucas. Para mí de los que más les ha pegado... Fue aquel, él fue el del Rogue Squadron. No, Knights of the Old Republic. Es que fue un juego súper innovador. El segundo no pegó mucho porque era bastante parecido al primero. Entonces ya en innovación no le dieron tanto puntaje, pero el primero fue un boom increíble. A ver, Tico Man. Bueno, otra noticia. Ya no hallaba qué decir. Ya vale. Otra noticia, bueno, hay varias relacionadas que sobre difuntos. Uh-huh. La vieja. Uno de esos es de que la muerte de Heath Ledger ya... ¿De Hitler? Heath Ledger, el que hizo del Guasón en la movie. Ya se hizo la autopsia y se dijo que era accidental. Parece que mezcló demasiados medicamentos. Todos medicamentos legalmente comprables, hacíalo. O sea, no estaba, no fue un cruce sin, de sin receta, pero se cruzó drogas, pero drogas legales realmente. Entonces, y al final se palmó. De ahí otro que murió hace poquito, bueno, ayer creo que fue Roy Scheider. Roy Scheider, que era el actor que hizo del jefe Brody en Jaws. Tiburón, en la 1 y la 2. Tiburón, en la 1 y 2. Mm-hmm. Y también, bueno, un montón de películas. Y aparte de eso, creo que su último papel así más notable en televisión fue Sequest. Fue también el de Blue Thunder, ¿verdad? En la película Blue Thunder. Sí. Buena. Sí, sí, sí. Ah, él era. Sí, él era. Él era ahí. Sequest era una serie bien a los Star Trek en el océano. Y era buena. El futuro, submarino. Ah, NBC la sacó esa, sí, me acuerdo. Que había un delfín que le habían zampado una onda para que hablara. Y creo que era producida por Spielberg. Sí, algo tenía cierto. Que ver Spielberg, sí. Pero yo me acuerdo que yo no la seguí, vi un par de episodios y era buena. No, o sea, no, siempre sí, que sí. Veía un episodio decía, popular. ¡Ey, la voy a ver! Pero como en ese entonces no conocíamos a Don Torres, vea. Al señor Torres. Parece que murió costaba de una infección de estafilococos. Imagínate. O sea, es una bacteria así sencilla, que la encontrás en cualquier lado. Pero parece que a mí me la han detectado como 18. Había estado sufriendo de múltiples mielomas, dice. No sé qué es. Es así como que bien dulce y pegajoso. Pero por allá. Mieloma más. No, ya cambiamos rápido el tema. No, pero mala onda, porque realmente buen artista, había hecho buenos papeles. Sí. Será recordado. Otro que se murió el día de hoy fue Steve Gerber. Él fue el creador de Howard the Duck, entre otras cosas. Uh-huh. Él escribió The Defenders para la Marvel. Uh-huh. El Man-Thing también. Uh-huh. Y varios títulos de horror. Uh-huh. Trabajó en un montón de cómics. Y fue una figura bastante controversial en los cómics, porque luchó bastante por los derechos de autor. Uh-huh. En su caso, la perdió, porque la Marvel mantiene los derechos de, su de Howard the Duck. Pero... Ah, él hizo el personaje, no hizo la movie. No. Pobrecito. La movie la hizo George Lucas. Uh-huh. No. Sí. Imagínate. Anda a putearlo al George. Ay, que para que vean que todo el mundo es humano. Cabal. Él dijo, bueno, para despistar voy a hacer una película mala, no. Porque no digan que soy Dios. Lo humano lo comprobó con el especial navideño de Star Wars. Bueno, Lizuel. No, ahí comprobó. No, él tuvo que firmar que aprobaba la babosada. Creo que le tiró muy, muy para allá. Y después se reconfirmó. Y después vino Willow. ¿Qué vino primero? ¿Howard the Doctor o Willow? Howard the Doctor. Okay. Y después vino Willow. ¿Y la caravana de los Ewoks? Imagínate. Y después la serie pero, ahí solo dio la firma, no la dirigió. Anyway. Y después aceptó que pasaran aquella serie de muñequitos a la versión de los Ewoks. No, de los Ewoks. ¿Y de los droid? Bueno, estamos hablando de Steve Gerber. Bueno, sí. Por cierto, me di cuenta de la muerte de él hoy. ¿De George Lucas? No, ¿qué te pasa, vos? ¡Se murió George Lucas! Por el blog de Warren Ellis, fíjate. ¿Eh? Ahí puso ahí un mini post de una oración ahí, pero... Yeah. Pero sí, mala onda. ¿Y a qué murió? Triste. Murió de no estar más vivo. De fibrosis pulmonar. Eso es yuca. Es una muerte ya te fea. No. Parece que estaba... Nunca me he morido de eso. Parece que estaba a la espera de un trasplante. Imagínate. Vayan a ver el blog de Warren Ellis. Es warrenellis.com. Ahí van a ver fotos que... Really. Bueno. Entonces, esos son los muertos de esta semana. Aparte de eso... Bueno, Julio. Dale. A ver. ¡Julio! La 20th Century Fox. ¡Bueno, Julio! ¡No! La ¡qué triste me acabo de poner! De fibrosis pulmonar. Era buena gente, digo. Bueno, de Julius. ¡Uy, que le tendía el cheque, Omar! Esperad, ya resucité solo por eso. Hombre, tremendos. Está tremendo. Como cuando el Homero Simpson. que el señor Burns le dice que le da un ataque. Y el señor Burns solo dice, ah, mándele un jamón a su viuda. Oh, y regresa el alma al cuerpo, un jamón, ¿no? Oh. Es cierto. Bueno. A ver, 20th Century Fox está demandando a Warner Bros. Brothers. Bros. Bros. Mario Bros. Warner para Bros. Que detengan la filmación de la película de Watchmen. Ajá. Mira, es un relajo legal, pero básicamente la Fox... En algún momento, en los últimos 30 años, tuvo los derechos de Watchmen. ¿De Watchmen? Y Fox. Y sostienen que aún ellos reservan cierto porcentaje o derechos sobre la historia para hacer la película. Entonces están pidiendo que les paguen o que detengan la filmación. No hay ¿Y qué dice la gente? ¿Qué dice la Warner? La Warner dice que no, que ellos tienen sí. que ellos tienen todos los derechos que ellos han pagado, no un sé gato, qué. Sí. Y están, mandando llamar a todos los abogados en secreto y les están echando unas bandeadas por... ¿Y cómo no se dieron cuenta ustedes que eso está pendiente? Es que fíjate que en los meses de enero se le olvida uno poner 2008. Todavía pone 2007 en toda la fecha. Lo interesante es que entre los relajos, vos sabés que han hecho, escribieron como 5 versiones diferentes del libreto. Y las siempre le escribían y lo rechazaban. Fue hasta el año pasado que le dieron luz verde. No, y hablando de eso, como que la Mara, los herederos de Tolkien están demandando a New Line Cinema. Espérate, antes de llegar a eso. Ah, perdón. La película está... programada para ser estrenada en marzo del 2009. Está siendo dirigida por Zack Snyder, que es el mismo director el de 300. Y producida por Lawrence Gordon, el productor de Die Hard. Así que todos los de Watchmen en camisetilla. Así, y la carita. Y van a andar descalzos y se les van a meter. Y la camiseta. La camiseta. Chuca y pegada de sangre. Inconada la sangre. Y también está Deborah Snyder, la esposa de Zack, me imagino, también relacionada con la película de 300, como productor ejecutivo. Vaya, Ticomán. Vaya, que me decís que estaban demandando los de Tolkien. Sí, estaban demandando. ¿Pero y por qué? Que son los dueños y señores de todo el mundo ese de Tolkien. ¿Y por qué hasta ahorita? ¿No? Esperaron que hiciera bola. Si no hacía pisto, no, los desconocemos. ¿Sí? No, pero se esperaban a que lo gastaran, tenían que verlo. Sí, justo cuando salía la primera movie. Bueno, el box office. Ajá. Box office, por esta semana. La oficina encajonada, ¿cómo fue? Sí. La caja de oficina. Número uno fue Fool's Gold, que es una... ¿What? Entre comedia, aventura, romántica, pleca... ¿Saber qué? ¿Cómo se llama? Fool's Gold, el oro de tontos. Ok. Es con Matthew McConaughey y la chava esta, Kate Hudson. Oh, ya sé cuál es esa película, vimos el extra. Otra es... ¿Esa fue la uno? ¿Esa fue la uno? Sí, la número uno. Hizo 21 millones. La dos hizo Welcome Home Roscoe Jenkins, 16 millones. Esta es una con Martin Lawrence. Okay. Comedia romántica, solo comedia. La número 3 es la onda esta de Hannah Montana y Miley Cyrus, no sé qué. Bueno, es que los niños. Sí, los niños. Sí. Los adolescentes, va. La número 4 es El Ojo con Jessica Alba. La número 5 es Juno. ¡Ey! Con Jessica Alba. ¿Solo ¿De por qué se trata esa? Creo que Jessica Alba, esa, mira, esa es importación japonesa así a lo grunge. Oh, okay. Y con Jessica Alba. Es una cieguita que le implantan los ojos de y que puede fulana. Ver los muertos, ¿ves? Es cierto. Uh-huh. Ella es muerta, dice. Uh-huh. ¿Y la de la Paris Hilton? Ah, esa se estrenó semana pasada, pero déjame llegar hasta la parte de abajo de la página. Sigo scrollando y no llego. Ahí está. Es que la de Paris Hilton siempre se mantiene abajo. Pero ni eso, yo creo que... Undercover. Pero es que hizo como... Hizo 27 mil dólares. ¿Ah? Espérate, déjame hacer la aritmética. Yo creo que ella anda más en su caja chica. En la tarjeta de crédito creo que el límite es más alto. Deja ver, 27 mil dólares dividido entre 111 salas. Significa que cada sala hizo 243 dólares. Dividí eso entre 8, ¿qué vale una entrada? Entre 8 dólares, cabrón. Entre 8. Uy, avisa. 89 le puse. Son 30 personas por sala. Y que entraron por error. En un fin de semana. En un fin de semana. O sea, en tres días, digamos. Viernes, sábado, domingo. Yo creo o que sea, 10 le... por día. Sí. Porque son tres días. Sí, yo creo que le hizo sexo oral a todos los que llegaron. Ya, es capaz, pero sí, yo creo que... No, yo creo que se equivocaron de sala. Sí, cabal. No, estaba llena la película que tenía ver. Que era porno, vea. Sí. Cabal, y bueno. Así que, Paris Hilton... Nuevo trabajo, por favor. Quédate buscando la, nueva carrera. Quédate en las porno, hombre. Ay, pero ya tiene Barbie, ya viste. Ah, no sabía. Oh. Barbie Paris Hilton. Te digo en el catálogo. Ay, la nueva Barbie. No, lo estuve viendo en televisión. En... Viene con herpes. Va. Última noticia del programa, espero. Espero. Jamás daremos la noticia. Huelga de Hollywood, señores. Ah, estamos terminado. A punto de cerrar este gran ciclo. No, los de negociadores nuevo. Llegaron a un ponemos acuerdo. La música de... De huelga. Sí, la música de huelga. De huelga. Esa es música para todo, ilusos. Los negociadores llegaron los a un acuerdo. El día de hoy. Y... Hay que mandarlos al país, güey, mamá. A secuestrar. Y han sometido los acuerdos a los miembros del sindicato de escritores a votación para saber si los aceptan. Ese país queda la parte de asesina. La votación está siendo, se llevó a cabo hoy durante la tarde, se esperan los resultados y una vez que la aprueben, la huelga se da por concluida. O sea, no han firmado realmente. No han firmado. Hasta que no se vea la firma. Sin no, embargo, no los estudios ya están haciendo los planes de contingencia para definir qué series van a seguir filmando. Pero, y el estatus de cada una de las series. ¿Ese wow. es un plan de contingencia asumiendo de que regresan ellos a trabajar o de que no regresan a que trabajar? Que sí regresan a trabajar el miércoles. Depende de contingencia, mañana. Es plan. Es un plan, pero es la contingencia. Si se da la contingencia, que regresa. Espérate. Pero en todo caso, si regresan ahorita, aún así no vamos a ver shows nuevos hasta el inicio de la nueva temporada. Mira, espérense. No creo que hayan dejado de escribir. Simplemente no han. No. Espérense que termine de dar la tampoco noticia. Tampoco van a decir, aquí les debemos todo lo que le debíamos de esto. Para las series que les damos seguimiento de una u otra forma, los geekos. Son las siguientes. La Mujer Biónica. Betty la Fea. No se esperan episodios nuevos nunca. Ya, la cancelaron. Gracias. No, sí, estaba mal. Hacer el esfuerzo. Era mala, malita. Chuck. La del vendedor de un Best Buy que se hace espía. Que es medio cómica realmente. No se esperan nuevos episodios hasta en otoño, cuando comience la nueva temporada. Okay. O sea, ya no se filman. ¿Y esas, habrá terminado la temporada o lo habrán dejado así como medio stand-by? Se quedó en stand-by. O sea, se quedaron en la mar hasta tipo dos, tío. Así es. Las Esposas Desesperadas. ¿Y esa qué es Nicolás? Esa porque ¿qué es Guilty Pleasure de más de algún oyente. Sí. Van a filmar entre 4 y 7 nuevos episodios para ser pasados al aire en abril y mayo. O sea, se van a poner las pilas. Es que ¿qué tanto les tarda escribir un episodio? Pues sí, y no tienen ni efecto especial. Tienen la fórmula bien armada, creo yo, porque siempre es lo mismo. Hay una confusión, esa es toda la trama. No, pero lo que pasa es que hay como 5 tramas confundidas entre sí. Entre más puedas complicarlo, mejor. Mira, es que no es el escribir que te lleva tiempo, es el hecho de la producción, filmarlo. Pero eso no tiene ni que te haber mucho ni efecto especial. Pues, o sea, no tiene vaya, tú en baja, puta, corta en pelma. Que mierda mañana. Vale. Héroes. Y así ha de ser. No hay nuevos episodios en espera hasta en otoño. ¿Y otoño, ya es? Esta temporada ya se terminó. La nueva temporada. Pero, octubre, septiembre, octubre. Pero ahí sí, cabal, ahí sí tienen que hacer bastante producción. Tienen que, sí. No, y tienen postproducción que, y tienen que rescatar porque se cagaron en la serie. Sí, eso sí. No, además que ya habían definido. ¿Y al fin van a hacer un crossover entre eso y Lost o no? No, nunca nada. Nunca nada. Ah, Master de la buena. Hablando de Lost. No, es que sí hubieron rumores. Filmaron. ¿Cuántos habían filmado Lost? Dijeron 8 episodios filmados. De los cuales 6 no han pasado al aire aún, solo han pasado dos. Han pasado. Que por cierto, buenos. No los he visto. Esperemos que los vea Britomán para discutir. La otra semana. Pero no va a venir la otra semana. Bueno, pues. Bueno. Y se espera que filmen 5 adicionales para ser pasados antes de mayo. Okay. Pero esos son de los que ya tenían ellos. Planeados, hablemos de planeados, porque la temporada iba a ser de 16 episodios, pero van a quedar en 13. Va a ser una temporada corta. Mi nombre es Earl. ¡Ah, no, Julio! Espera plan filmar entre 8 y 10 episodios para pasarlos entre abril y mayo. O sea, el último fue el del atropello. El del atropello, sí. Que paloma ese atropello. Sí. Es que le pegó en las rodillas. Smallville. Aún tienen 4 episodios. Acabas de salir 2. Aún tienen 4. Puta, ¿qué pasa? Y se esperan filmar entre 5 y 6 adicionales para abril y mayo. Ok. Y finalmente Terminator, eso tampoco las crónicas hay mucha trama, ¿o? De Sarah Connor, pero sí tiene efectos especiales. Sí, eso sí. Cada meteoro les da poderes. Las crónicas de Sarah Connor tienen 4 que no han pasado al aire aún. ¿Y cuántos han pasado? Uy. Creo que 4 también. Yo tengo 2. Bueno, creo que 4 también. Okay. Se han pasado 4, tienen otros 4. Y el futuro está por ser definido. No saben si va a pegar, si vale la pena continuar. Entonces esa ni siquiera saben. Vamos a buscar una página de rating. ¿Top Gear? No, ese no aparecía. Es en inglés. Ah, gracias a Dios. Se me había afligido. No aparecía. Y no necesitan escritores. Necesitan verbo y carros. Okay. Eso también va a tener bastante producción. No, pero ya te fijaste, como te acuerdas el rumor de que iban a sacar una versión gringa. Desde que se dieron cuenta que los geekos la veían, sí, ya dijeron, sacaron una versión gringa. Sí. Y al fin dijeron quiénes van a ser los actores, los no sé. Protagonistas. Claro. Bueno, hablemos de cómics. ¿Y la rápido? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo falta? 15 minutos. Tenemos 15 minutos para hablar de. No, 15 minutos es bastante. Va a ser slim. Es una cuarta parte del show. Son 15 minutos de la NBA. A ver, entonces, vamos a hablar, señoras y señores, en este episodio. Conoce tus relaciones amorosas en el mundo de los cómics. Qué título más largo. A ver, entonces, Ticomán, ¿cuáles han sido las parejas más famosas o clásicas en el mundo de los cómics? Bueno, como se acerca el 14 de septiembre. El día de la se aproxima. Sí, claro. Está ahí a la vuelta. Ay, de la esquina. No, si enero ya se fue volando. No, ya está el 14 de febrero. Ya todos los moteles están lavando todas las colinas. Sí. Están volteando los colchones. Digo. poniendo las cámaras para el Black Mane. el 15 dicen que es igual. Llamando al de Atlantic. Mira, ¿cómo es esto de la webcam? ¿Cómo es que las habías conectado, cabrón? Sí, a mí no me jale tanto. Bueno, la primera que quería mencionar era la Luisa Lane. Luisa Lane. Bueno, actualmente están casados. Ya están casados, pero son pareja. Pero sí sabe la identidad. Ya sabe la identidad, pero eso tardó. Pero espérate, ¿se casaron sin conocer la identidad? No, ya sabía. Sí, ya sabía. No, la sabía de antes. Sí. Pero lo que pasa es que en la serie de televisión, sí, ya tienen un su gran together, no están casados, pero cogen y todo y amanecen juntos y no saben la identidad. ¿Quién, perdón? En la serie de televisión. O sea, que coges con la serie animada. O sea, en la serie animada. No, hombre, sí. La serie animada. Si no te acuerdas la película que vimos, la de Doomsday. Ah. ¿No sabes la identidad? Sí, pero no sé si es dentro de la continuidad de la serie animada. Puta, ojalá que no crean que los niños son tan pendejos. Sí, cabal. Espérate, mi pregunta es: yo pongo. El chavo nunca se quita los lentes, entonces. No, ni puede ser no. Ahí está en pleno, bien empañado la pausa, sí, pero no sí, se los quita. Sí, no, el caracol en cubo de leche. Está con anteojos, mira, a ver. Bueno, sí, se los quita, pero no se hace el colochito sobre la frente. Eso es el truco. No, se los quita, pero la pone de chochito. De torito. La bota chocona. Sí, porque no vea. Cabrita me parece. Bueno, mencionar a Luisa Lane porque ella tal vez es la más veterana. Ella, su primera aparición fue en Action Comics número 1 en junio de 1938. Y desde entonces quería darse al Superman. Uh-huh. De ahí tardó hasta la edad moderna, ya después de las crisis, de que ya averiguó la identidad. Ah, yo pensé que en dársela, que lento el Superman. Sí, va. Y ahora ya están casados. Entonces esta es como la pareja eterna. Plus ultra, sí, durante todo el Silver Age, ella tenía su propio título incluso, que era la novia de Superman, Luisa Lane. Está el título. Y todas las historias que están ahí eran locas, man. Si quieren vayan al sitio www.superdickery.com. Uh-huh. Ahí van a ver las portadas de la Silver Age y todas las pendejadas que le pasaban a la Luisa. Ahí salía que ella siempre tenía celos de la Lana Lang, era su rival. Uh-huh. De ahí que siempre andaba inventando cosas y planes y todo para descubrir la identidad de Superman, o para engañarlo a que se casara con ella. Pero pues o sea, era bien de la vida real. Pero era, ese era, que esa, igualito que una novia, de verdad. Todos los argumentos. Pero mira, ¿eso era con Superman o era Superboy? No, Superman. Superman. Okay. Superman, ya. Y sabía que ella hacía cosas de bichita, pero ya era como Bueno, y esas eran todas las historias. Entonces, ¿qué onda? Hasta que al fin ya estuvo, mira, pues, estuvo la boda. El paquín principal, o sea, el paquín de Superman no tuvo efecto negativo que se haya casado, ¿verdad? Como el fulano nunca fue como que muy mujeriego. No, cabal. O sea, lo único es que no se puede dar la Mujer Maravilla sin sentirse culpable. Pero... Sí, pero... Que se la estaba dando. Que yo sepa, ¿no? Pendejo y no se la ha dado, que está bien bueno. Pero... Mejor que la Luisa. Se casó, parece que le propuso matrimonio en un momento que no tenía poderes o algo así. Uh-huh. Después, pero es peor estar desempleado, fíjate, porque ahí sí te dicen que... Pero le propuso matrimonio como Clark Kent. Y aceptó, después descubrió la identidad, se separaron un rato, pero después volvieron. Después se murió Superman. Revivió. ¿Ella envidió? No, revivió y ahí se casaron. Y o sea, la boda fue después de la resurrección. Ah, o sea que nunca enviudó ella. No. Se salvó tener el título de viuda. Cabrón. Sí. Cabrón. Ok. Siguiente, chica, no sé, Julio. Podemos hablar otro de los clásicos: las mujeres, las esposas de Flash. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De Flash. El original, Barry Allen, estaba casado con Iris. Iris. Chacón. Oh my God. De los cuales nunca. Esa unión no. Toma, se debe haber jodido, no sé. Sí, está ocupado. Sí, mira, cuando se tardó en el flash. Se tardó en el flash. De ese matrimonio no procrearon hijo, ¿verdad? ¿Quién? No procrearon hijo, ¿verdad? De ese matrimonio. Creo que no. No. Muere Barry Allen. ¿Y qué pasó? Y Ahí quedó. Iris quedó. Ella sí queda como viuda, ¿verdad? Queda viuda, sí. Queda viuda. Mira, lo último. Trabaja en un Kmart. No, fíjate, lo último que vi es que salió en el título de Flash, este último, cuando se murió el Impulse. Ah, ok. Bart Allen. Ajá, porque ella, al parecer, fue al futuro. Con Barry Allen en un momento de la continuidad. Sí, ajá, correcto. Entonces como que ella se quedó allá. Ajá. Entonces en esa serie salía de que ella volvió al pasado. O sea, tenía la tecnología para volver en el tiempo. Sí. Entonces sabía un montón de cosas y medio ayudaba al Bart. Pero mira, Bart Allen es el nieto de ellos. Nieto, o sea que entonces, tal vez allá tuvieron algo. Sí, creo que en el futuro tuvieron hijos, algo así. Era el ¿Y el Bart no ha revivido ni nada? No, está. Aún está muerto. Y hablando del segundo Flash, que sería... son cómics también. ¿El segundo? Wally West. Uh-huh. Está casado con Linda... Linda, creo que es. Linda, ¿no? Park. Linda algo. Bueno, ahora es Linda West en todo caso. Y tienen gemelos. Uh-huh. Que es varón y hembra. ¿Cómo se llaman? Y no han sacado poder. Sí, acaban de sacar. Ya están rapiditos. No, como que ocupan, tienen una aplicación distinta de la Speed Force. Los dos tienen, ¿cómo se llama? Uno metabolismo acelerado, lo que les permite a uno de ellos ser fuerte. Ajá, el niño es el super fuerte. Y ella... Yo creo que se hace como intangible. Ella traspasa cosas como que fuera la Kitty Pryde. Algo similar. Pero el problema que ahorita en la continuidad actual tiene la dificultad que el poder es inestable y están envejeciendo en forma acelerada, entonces los tienen que controlar para evitar que mueran prematuramente. Se supone que lo van a arreglar eso. Bueno, otra dama de superhéroes es la Mujer Invisible. Ajá. La Mujer Invisible, ella pareja clásica Con el Hombre Elástico. Con Hombre Elástico. Salió en noviembre de 1961. Ajá. Imagínate, ella obtuvo los poderes acompañando a su esposo a un viaje en cohete no autorizado. En el ¿Ya eran esposos? En el cómic, bueno, ya eran esposos. Eran novios. Eran novios. O sea que acompañó a su novio a un viaje a probar un cohete de forma ilegal. Que estaba dedicada. No, eran unos grandes hippies. Y después se le dio poderes y la hizo superhéroe. Pero espérate, la mujer invisible con el hombre pues no estás hablando de los Cuatro Fantásticos. Sí. Y, pero también en el cohete iban el hermano y el amigo, entonces. No, es que el amigo tenía que ir, el piloto. Ah, ¿y el hermano? El hermano fue a Javier. Él fue de metido. Él fue de sí, Maker. No. Ey, Reed, déjame ir, hombre. Y le está dando a mi hermana, hombre. Era el chapero. Le voy a decir a mi papá. Yo te vi, dale paso. No, nada de eso. El chaperón. Eran tiempos más. Chaperón. Más yo puritanos. No podían mandar a dos. Blaze, imagínate, no lo podían mandar a la esquina a comprar cigarros a los dos bichos solos. Sí, pues ya le iban a llevar, los iban a mandar al espacio. Y en los paquines, ¿cómo es la personalidad del Johnny Storm? Es así como el de la película. Es como el de la película. Bueno, al revés. El de la película es como el del. Ok, ajá. Así que. Ella es la mujer invisible. Sí, pero espérate, la mujer invisible tiene un pasado también. Ah, así. Un pasado tormentoso, por eso se llama Sue Storm. Ajá. También. Oh. ¿Y qué, pero qué onda? ¿Qué hartaste ahora? Espérate, ¿y a dónde dejas a Namor? ¿No? A Mamor. A Mamor, ¿a dónde dejas? Es que es la onda que... Es que esta Sue Storm se me hace que es una... Promiscuous girl. Y como yo me lo imagino, a la Jessica Alba. Mira, y también creo que es de las pocas. ¿Pero qué pasó con Mamor, pues? Las pocas superhéroes que han tenido hijos. Le chupó el pescadito. Ah, sí. Porque ya No, mira, es que parece que en esa historia Namor la rapta. Ajá. Y se va, vamos. Se la llevó a secuestrarle. A secuestrarle. No, iban de vacaciones a secuestrarle. Y por ello, ¡ah, qué isla! Llegó para amor. Es que pidió el tour especial a secuestrarle. El underground tour. Ya, nuestra principal industria. Entonces, como que estaba enamorado de ella, pues. Y ella tampoco le dijo, ah, no, que no sé qué, sino que, qué bien. Que robar. Oh, no me raptes. Y continuamos. Oh, I tripped. Bueno, entonces. Y la piso. Pero no solo Namor, según tengo entendido. Ya, es que Namor ahí. En la serie de los Illuminati. Ajá. Le dice a Reed Richards: así claro y pelado. Mira, yo he tratado de que tu esposa te deje, pero no. Está enamorada de vos. No, hijo. Oye, que no es la piso. Aparentemente no. Bueno, siguiente. Olía a pescado. Otra, uh-huh. Esta relación es tormentosa también. Cyclops con... Con la Jean Grey. Con la Jean Grey. Que se casaron finalmente. Después de un noviazgo largo. De 30 años. Cyclops, X-Men, Jean Grey, también telépata. Telépata. Y como ni, si no se casan podía. Es de mala suerte. No le podía... Nomás se casaron. Pensar mal. Ajá, y otra se fueron al futuro, donde tuvieron un hijo que es Cable, uh-huh. Y ahí vivieron durante 12 años en un paquín que se llamaba Las Aventuras de Cyclops y la Phoenix. Las Aventuras Eróticas. Y le ayudaron a Cable. Pero era soft porn, era solo caliente. La versión futura de Apocalipsis. Y los mandaron al pasado, todos juntos. Pero, no todos juntos. Pero Cable regresa no como el niño que ellos habían criado, sino que regresa más viejo que ellos, es decir, ¿verdad? Ahora, la Jean Grey sí se muere igual que en la película. O sea, la Jean Grey se ha muerto varias veces, ha revivido y ahorita el estatus no sé cuál es. Ni me atrevo a decirlo. Salió una preview image ahí de que se veía la Fénix. Y decía la Fénix abajo, es la mala, ¿verdad? Bueno, pero Jean Grey como Fénix. Y decía abajo, coming soon. Pero hablemos de Cyclops, por lo tonto que se ve. Después se casó con Emma Frost, ¿verdad? No se casó. Pero estaba chumichumi. Para todos propósitos prácticos, que estuvieran casados. O sea, se la estaba cogiendo. Ahorita están ahí. Por lo menos en Astonishing, en los primeros 20 años. Pero no podríamos decir que es una pareja así emblemática de cómics. O sea, quizás es más emblemática la Jean Grey. No, claro. Jean Grey y Cyclops era la pareja eterna en los X-Men. Ahí no había... Y ahí anda siempre el Wolverine queriendo que baje. Y el Wolverine que la quería bajar. Ahora, y le bajan los calzoncitos. Bien el enamor. Sí. Y el Rogue y el ¿cómo se llama? El Gambit. ¿También es así emblemática o no? Desde que salió Gambit que se las quiere dar. Pero no puede. Es más la chica emblemática para Gambit. Pero así eso que no son pareja, digamos. Que la mara dice, pareja de cómic, ah, sale ya. Gambit a relucir con Rogue, no mucho. Ahí tal vez más es la siguiente pareja, que es Flecha Verde y Canario Negro. Ah, sí. Ah, ya se van a casar, no sé, ahorita. Que ya se acaban de casar. Al fin. ¿Se casaron finalmente? No sé cómo está el estatus legal. Porque fíjate que en el... Yo tengo que reparar el print. En el especial de la boda, resultó que un shapeshifter reemplaza a Flecha Verde para la ceremonia. No, hombre. Gracias, gracias a Dios que no reemplaza. Para la luna de miel. Solo. Por eso le dicen Flecha ahorita, Verde. Ahorita le voy a decir que no soy... ¡Ah! Ajá, hijo de puta. Y en la luna de miel, el shapeshifter... intenta matar a la Canario Negro. La Canario Negro se defiende y lo mata a él. ¿Y a todo esto a dónde está el Flecha Verde? Entonces, a todo esto resultó que el Flecha Verde ya comienza... Ahí termina el especial de la boda, que no hubo tal boda. Después comienza la nueva serie, que es una serie ilimitada, continuada, de Flecha Verde y Canario de la... Negro. Y se descubre que... Y spoiler, spoiler... Bachelor Party, ¿no se despertó? A Flecha spoiler Verde lo secuestraron las Amazonas en la isla... No voy a decir en qué isla. No voy a decir en qué isla. En la isla Paraíso. Ok. No. La paradisíaca. Es que se han expandido, los negocios. La isla Paraíso, sí. Bueno, sí. No puedo sacar mucho de ahí. Pero en teoría, en el paraíso número... En el quinto... Paquín, iban a decir, hey, no nos hemos casado. Y se iban a fugar a Las Vegas. ¡Por cierto! Sí, vamos a Las Vegas. Y el Flecha Verde vestido de Elvis. Mira, y bueno, y la Storm y... Storm. Y Black, Storm. Black Cat, eso sí se casaron. Y Black Panther. Ya le vaya de casa. La Black Cat difícilmente. En serio, hubiera sido más interesante. Pero ese cómic, pero... ¿Por qué a nadie se le ocurrió antes? Soy un genio. O la Storm con la Sue Storm, ¿no? Yo pensé que porque estaba frío se le hizo la pantera, así gatillo. Pero mira, pero antes de Flecha Verde y la Canario Negro tienen una historia bien yuca, sí, porque el Flecha Verde se le dio baje más un más montón de veces. La Canario Negro, esa sí es esposa sufrida. Porque el Flecha Verde. Bueno, novia sufrida. Bueno, sí. El Flecha Verde se la bajó como 10 veces. También a la bicha esta, que la dieron duro, que la tuvieron capturada, le perdió los poderes. Ha estado, pero... Y pasó bueno, por ella... Bueno, pero es que también Oliver estuvo pasó también. Pasó Dr. Midnight por ella. Y Nightwing. No, ese chambre. Pero este mismo Flecha Verde también anduvo con la otra Canario Negro, ¿no? ¿Cuál otra Canario Negro? ¿Con la del Golden Age? ¿No es este mismo? No. Es con la mamá, no, hombre. Es la suegra, la suéter. No, nada que ver. En continuidad, ahorita yo creo que... No. La Canario Negro es la segunda... Es la segunda. Superhéroe con ese nombre. Sí. Es la mamá de la actual Canario Negro. Uh-huh. Y esa no tuvo nada que ver, yo entendía que ¿con sí? Oliver Queen? No. No. Ah, bueno. No. Créenos. Ok. Pues espero que no, porque ese sería el gran... Bueno, ¡Puta! Y la hermana también. Oh. Pasó por todo. Que venga la crisis para ver las astras. X-Men, ¿qué pasó con Rasputin y la... y cuál es su Rasputin. La chica Rasputin? ¿Quién puta de Kitty Pryde? Ya se la pisó. Finalmente también. Digamos a DC, es que me interesa ver, por ejemplo, Batman, ¿cuál es la emblemática chica de Batman? ¿O no Talía? ¿Robin? Gatúbelo. ¡Robin! Pisón Batman, ¿verdad? Así eso, que ah, soy un solitario. ¿Verdad? ¿Cuál solitario? Digo, pues sí. No duerme solo. Tiene a Robin. Oh my God. Y a Nightwing. No, pero... Y Alfred. Pero... Bueno, estuvo casado, como acabamos de hablar hace... No, sí. Siento hace horas, pero estuvo casado con la Thalía en forma breve. Uh-huh. No, y ya varias veces ha salido y siempre es un gran together. Siempre con la Thalía, ¿verdad? Sí. Igual que con la... ¿Y con la Gatúbela, no? También, la... Ha tenido sus encuentrazos también. No, y en Hush, ahí fue como consumado. No, es que Batman quizás es más pisón que así de pareja. Sí, sí, así es. Sí, es de One Night Stand. O sea, no va a andar de la manita. Acordate que Bruce Wayne tiene como fachada ser un playboy, entonces. En un campo, ¿eh? De la mano con la... En más de y un... ¡pam! El poste. En más de un paquín le sacaron... ¡Ey, ey! Alfred, ¿con quién me has conseguido...? Date esta noche. Ah, con fulana de tal, te dicen. Por decirte algo, la Roma Sheraton. La Roma Sheraton. Okay. Ah, ¿y quién es esa? Es la nueva socialité de moda. Regresa todo rasquín. ¡Qué mierda! Trae el batingüento. El batirrepelente de Krabs. Y una Robin se lo unta aquí en la boca. Aplícamelo. Pero hoy no me vayas a pegar. Puta. Respeto al Batman. Toma, ya, ya. Hoy sí, ya llegamos. Ya es un nuevo tag, ya no es explicit, sino que es como que under your own risk. Bueno, pero ¿qué otra? Porque también está la Mary Jane y hablando de otra pareja. Bueno, pero... Spider-Man y la Mary Jane. Con la Gwen Stacy antes. Con la Gwen Stacy, es cierto. ¿Y con la Black Cat? Y la Black Cat tuvieron algo ahí mientras... Una vez hicieron un break con la Mary Jane, la Black Cat algo pudo hacer. Pero ¿quién será más reconocida, así digamos? Yo creo que ahora por las películas es más reconocida la Mary Jane que la Gwen Stacy. La eterna de Peter Parker era Gwen Stacy hasta sí, que pero, la mataron y fue creo que la primera novia. ¿En qué año la mataron? Fue en el 70 y algo. Puti, quedó muerta, ¿verdad? O sea, ahí quedó. Desde mi punto de vista, desde que he leído cómics, yo solo he leído Mary Jane. Sí, para mí la de Gwen Stacy es leyenda urbana. Incluso si te acordás de la serie de televisión, la original, la que veíamos cuando estábamos como en quinto grado. Era la Betty Brant. Era la Betty Brant. Ah, era Betty Brant, es cierto. Sí. Para que mí... nunca se definió, pero era como que le aventaba las telarañas. Bueno, otro que es... hablando de esa época que yo asociaba la Betty Brant con la enfermera Betty, Betty Ross. Betty Ross es la de Hulk. Sí, la enfermera Jane Foster, que era la del Dr. Blake, Thor. Ah, la de Thor, ajá. Torpe. Vos veías ahí que nunca se ponían de acuerdo, pero algo había. Sabías que había algo, pues era la pareja. Más no sabías que él en Asgard tenía la Sif esperándolo. Mike, qué hijo de puta de... Sí. Es que bendicen amor madre. De lejos. Y la cifra, con Loki va. No, acuérdate que después la Sif comenzó a salir con el cara de caballo. Ah, Beta Rey. Sí, con Beta Rey. O sea, ella quiere el martillo y ya. Usted me martilla, hijo de puta. Cuando vio que Thor no salió. Eso es de las películas medio especialistas. Y todo lo tiene de caballo. ¿No ves que cuando ya Odín le dio el otro martillo a Mario? Menos mal que martillo, porque esa seña no era de martillo. Y le dijo... Era de otro tipo de arma. Ya te salvé, te ayudé a derrotar a Sutura. De Armaño, A Sutura. Me voy a rescatar a mi gente. Entonces le dijo, ¿puedo acompañarte? Le dijo, sí, para ayudarte... La porque aquí en Asgard no hay nada para mí. Y el Thor así viendo para otro lado y chiflando. La colchita tripa, tío. Y se fueron. Se fueron. Mm-hmm. Ah, años después regresó la fulana con un montón de ponis. My Little Pony. My Little Pony. Bueno, mencionaste a Betty Ross, la hija del coronel... Thunderbolt Ross. Thunderbolt que era la chica de Hulk. De Hulk. Eventualmente también se casaron. Y eventualmente también Bruce ella murió. No con Hulk. Murió de envenenamiento por radiación gamma. De tanto que es la no mole. Fue la abominación que la mató. Pues sí, pero... parece que la abominación, acuérdate que también es por radiación gamma. Entonces, todos creían que era Hulk, pero después vieron que no, que era la Abomination. Okay. Que en aquellos años que Hulk lo escribió el fulano este Jones, al que... Ah, Bruce Jones. Bruce Jones, él la revivió. Sí, la revivió. Pero el dos años y medio que escribió él, después la Marvel se hizo los suizos y dijeron que todo había sido un sueño, que los lectores podían interpretar lo que quisieran sobre esa historia, pero... Podían ignorar esa lo podían ignorar, básicamente. Qué mal, porque no era mala historia. A mí me gustó, buenísimo. ¿Y cómo fue que la revivieron? Lo que sucede es que en esos 2 años y medio hay alguien que le está mandando correos electrónicos y mensajes de texto a Bruce Banner en forma anónima, ayudándolo a escapar de la gente que lo anda persiguiendo. Ajá. Y no sabes quién es. Como un año después de estar leyendo los paquines, se revela, te dan pista que es una mujer. Y hasta los 2 años y medio te dicen que todo ese tiempo era la Betty. la, ex, la esposa o exesposa, no sé en qué condiciones. Que de alguna forma y, se mantuvo vivo. Solo mencionan algo así de que muere por envenenamiento, el papá que es lo, la lleva a una instalación militar y la pone en suspensión criogénica, esperando encontrar una cura para revivirla, y efectivamente la obtienen, una cura para ese envenenamiento. Whatever. Okay. Yo quisiera que alguna vez así maten a un héroe o a una de estas personas y de repente y lo revivan. Pero que lo reviven y que reaparezca así como puro zombie. Así que se le caiga un brazo. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Plop! ¡Oh! Se le cayó el brazo. Sí, claro. Y nada de Marvel Zombies. Porque todos esos van a revivir. Bueno, grandes parejas también, saliéndonos de las dos grandes publicaciones. Solo cinco de cómics, minutos más. Spawn y la Wanda. Ah, es que sí, que por ella regresó del infierno. Por ella vendió su alma al diablo, regresó al infierno, se lo bajaron. Pero se pisó a la ángela. Y solo para descubrir que ya estaba casada, que habían pasado 5 años y que tenía la hija que él nunca le pudo dar. O sea, ese fue. Sí, como inicio de... Es el infierno. Esto, Boyuca. Bueno, ahí Tarkus también nos mandó varias parejas de cómics, pero estos son creadores de cómics. Parece que Jill Thompson, a ver qué diablos hace, y Brian Azzarello, el escritor de 100 Bullets. Son pareja. Son together. Jill es ella. Jim. Sí, cabal. De ahí, Jimmy Palmiotti y Amanda Connor. Amanda Conner es una dibujante, Jimmy Palmiotti es escritor y entintador, también dibuja su poquito. Greg Rucka y Jen Van Meter. Greg Rucka es a quien Rucka es, pero Jen, ¿no? Pero el otro. Este creo que es artista también. Mm. De ahí está Lewis y Walt Simonson, estos tienen años. Lewis y Walt Simonson. No está ahí. Walt Simonson hacía Thor hace años. Uh-huh. Y también hicieron X-Factor juntos, ella escribía, él dibujaba. No tiene ahí a los de la Mujer Maravilla que la están dibujando ahorita. A los Dodson. Dodson. Pero es un solo equipo de arte, ¿verdad? Rachel sí, Dodson sí. Y solo el... art dibujo. Los dos sí. Dibujan y no, creo que hay en tinta. Y en tinta, algo así. También dibujan, si leyeron Dark Knight Returns, Frank Miller y Lynn Varley. Ahí están. Al parecer, Mark Waid y Devin Grayson. Este sí es chambre. Este es... No sé, ahí el Tarco se echó el paparazzi. Y gran chambre que le ha armado aquí. Porque yo sé que, por lo menos Devin Grayson, sé que es lesbiana. Bueno, es bisexual realmente. ¿El primer nombre cuál era? Devin. No, el primer nombre, Mark Waid. Mark Waid. Ese está, yo sé quién es, hombre. Sí, hombre. De ahí está Alan Moore y Melinda Gebbie. Los que hicieron el Lost Girls. Lost Girls, el cómic chuco. Que le dio Omar 10 veces. Ah, cállate, que vos también lo leí. No, solo una vez. Y solo mentiroso. Las primeras 10 páginas. De... 5 minutos ya. Ya. De ahí, ¿qué más? Tony y Marv Wolfman. Pero que Tony se muera también. Sí. Tony Stark. Bueno, ese es otro pisón, ¿verdad? ¿Quién? Tony Stark. Sí, pero ese es pisón. Sí, bueno, pero así, como el Batman. Pareja, es pisón general, porque realmente pareja no sé quién será la chica de él. De ahí tenemos a Brian Wood y Becky Cloonan. No sé quién es Becky Cloonan realmente. Me estás hablando en chino. Sí. Mike Oeming, que él es dibujante de Powers y escritor de algunas series de la Marvel. Con Taki Soma, que es una dibujante. Que está medio masita. ¿Mm? Pongan ahí Taki Soma y Images. Una chinita. Taki Soma. Y se asoma, ponelo. Vean, y Mike y Laura Alred. Que Mike Alred es escritor y dibujante y Laura no sé qué le hace. Okay. ¿Y Linterna Verde? Esta es con la Carol Ferris. Pero ese es... Ese era como en la época Silver Age. Ahora tiene un together temporal con una pilota de la Fuerza Aérea que se llama ya Cowboy, no sé qué. Y ya le dio el anillo. Sí, Cowgirl. Pero... Sí, parece que ya... Ya. Ya. Cayó. No, sí, pero no le he dado anillo. Ah, no. Por el anillo. No se deja. Está necia. Por si soca. Ay, Dios. Estuvo, pues. Okay. Hablamos de parejas. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este episodio de Los Comic Geekos. Les recordamos que nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Visiten nuestra página web www.comicgeekos.com y ahí van a encontrar enlaces al resto del mundo geeko. Amigos, los esperamos por aquí. Antes de irnos, nada más un heads up para todos. Ya salió la revista Comics Now, la cual es editada por nuestro amigo Brian Dimmer. Y es, según tengo entendido, es un proyecto 100% de ellos, de todo el equipo allá de Comic Geek Speak. Así que pueden ir, creo que la página web, permíteme, la página web de la revista es iwantmycomicsnow.com. Y ahí van a encontrar un blog donde él va a relatar cómo está haciendo esto. Hablé con Brian y me contó que está trabajando. Van a sacar 4 episodios al año. O sea, y 4 ediciones al año. Sí, 4 ediciones al año. Y la revista está buenísima. Así que si pueden, vayan y cómprenla. Aquí él nos mantuvo la gentileza de mandarnos una copia a los geekos acá. Y la estamos viendo. Y está de veras buenísima. Así que ahí métanse al blog I Want My Comics Now y pídanla porque es, de veras, la primera revista de cómics hecha por fans de cómics para fans de cómics. Así que está buena. Va a ser una excelente adición a su biblioteca. Valiosísimo. Sí, definitivamente. Mira, pero no nos la mandó firmada. Sí, claro. No nos mencionó. Sí, no nos mencionó tampoco. No, pero felicidades a los amigos de Comic Speak. Sí, excelente la revista. Hoy sí, amigos, los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente oiremos a Tico Man decir: I am Optimus Prime. Así es. Estoy loco. ya la falta de sueño me va a haber afectado mucho. Sí. Ah, por cierto. Me costó encontrar algo hoy, ¿verdad? Sí. Por cierto, amigos, la razón por la cual Tico está algo desvelado, yo también, es porque seguimos armando el Guild de World of Warcraft. Todas las noches, de las 8 de la noche hasta como las 12, nos van a encontrar ahí el Guild de Comic Geekos en el servidor de Aman Thul. Métanse y a la parte de Secuestralia. Así, cabal. Y nos ayuden ahí a conquistar el mundo. Los dejamos en este episodio con una cancioncita de un grupo que se llama Supraluxe. Y es algo acerca de un conejito, no me acuerdo cómo es el nombre. Superluxor. Supraluxe. Sí. ¿El Luxor es donde baila? Es otra onda. Sí, está aquí a la par del Sheraton, del Roma Sheraton. Bueno, amigos, gracias. Y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡Salud! Ey, al fin le salió barato el boleto al sensei para ir a secuestrarle. Yo creo que sí, porque eso era boleto de ida el que tenía.